Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe a su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. René Flores, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, ingeniero. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Un miércoles bastante agradable. Sí, ¿verdad? Un poquito nubladito y demás. Aquí en Hermosillo, pues hemos tenido unas lluvias muy, muy interesantes, René. Sobre todo la del domingo en la noche. Domingo, el diluvio, les decía yo, que destrozó pues muchas calles, inundaciones por todos lados. Sí. Se fue la luz, en fin, no estamos acostumbrados, no tenemos todavía la cultura de lluvia. De que la lluvia, de las inundaciones. Sí, y no queda más que a esa gente que desafortunadamente perdieron cosas, tuvieron inundaciones importantes en su casa, pues... ánimo, no hay que más que seguir adelante. Y claro, siempre vivimos en una ciudad sujeta a riesgos, ¿verdad? Estamos en la comunidad de riesgos, pero sí se pueden solucionar muchos de ellos. Una replaneación urbana, ¿verdad? Drenajes, a veces hacen obras que bloquean canales que han existido por años, y esto de alguna forma. Sí se pueden evitar cosas. Repavimentación, ¿no? Súper importante. Las situaciones que están saliendo en cada lluvia periódicamente en el bulevar Luis Donaldo Colosio, es esos cráteres que se abren ahí a cada momento, pues son muy alarmantes. Sí, esos son retos, ¿verdad? Retos para la ingeniería civil. Obviamente los materiales, nuevos diseños, entre otras muchas cosas. Bueno, pero ¿qué les traemos el día de hoy? Les traemos algunos temas que esperamos que sean de su interés. ¿Hay algún planeta oculto al otro lado de nuestro Sol? Dice, nos platicará René Flores. ¿Selección natural entre robots? Caray, ¿qué es eso, René? ¿Dónde sacas esas notas? ¿Cómo va evolucionando todo? Así es. ¿Por qué se mantienen de pie los castillos de arena? Muy interesante. Es misterioso. Yo nunca me había puesto a pensar eso, René, fíjate. ¿El hombre más alto sabe cuánto mide? Bueno. En la sección de la entrevista vamos a comentarles que se encuentra con nosotros la doctora María Elena Anaya Pérez. Ella es académica del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora, aquí en la Unidad Regional Centro. Y vamos a platicar precisamente sobre pues, un tema que es muy importante. Recién acaba de obtener el título de doctora pues, en ingeniería, ella es ingeniera, pero ahora es doctora. Entonces nos va a platicar su tema que trabajó precisamente en su doctorado para que usted conozca. Para empezar, estamos de plácemes. ¿Cómo estás, doctora? Te saludamos de una vez. Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues muchas felicidades, doctora María Elena, por que nos acompañes aquí en tu programa de radio. Así es de que, si se quiere usted enterar de estas cosas, entre otras, y sobre todo compartir la experiencia de nuestra invitada, acompáñenos los próximos 27 minutos. Estamos con usted. René, ¿cómo andamos con tus efemérides de este día? Bien, les comento unas pequeñas efemérides que son del día de hoy, miércoles 19 de agosto. En 1839 el gobierno francés anuncia que el invento de Louis Daguerre, francés, la fotografía es un regalo para el mundo. En 1960... el satélite artificial Sputnik 5 de la Unión Soviética es lanzado al espacio. En 1994 fallece Linus Pauling, científico estadounidense, premio Nobel de Química en 1954 y fue también premio Nobel de la Paz en 1962. En 1924, nos vamos para atrás, nace Willard Boyd, premio Nobel de Física en el 2009. Y en el 2009, el cirujano español Pedro Cavadas efectúa con éxito el primer trasplante de cara, mandíbula y lengua en el mundo. Fíjate, pues son datos interesantes, ¿verdad? Que nos llaman a la reflexión un poquito sobre la historia. Sobre todo esto del último dato del cirujano español, ¿Cuántas películas no se ha visto? Lo vemos todavía muy fantasioso, pero ya se está llevando a cabo. Trasplantes de cara. Fíjate que hay que aprovechar, ¿no? la recta, ¿verdad? Algunos nos hace falta ahí. Sí, sobre todo aquí nuestro amigo Ezequiel, que nos acompaña aquí como siempre todos los miércoles, que de la Dirección de Comunicación de la Universidad de Sonora. Bienvenido, Ezequiel, como siempre nos da mucho gusto que nos acompañes. Pues fíjate que un dato interesante, René, antes de pasar a tu sección, fíjate que tú sabes que el dengue y la chikungunya, pues son, qué sé yo, nos tienen con los pelos de punta. Estuvieron en Sonora y en todo el país. Sí, el año pasado y este, por decirlo de alguna manera, estuvieron en boga, ¿no? Fue, a todo mundo le dio, ya sea una u otra. Así afortunados es. A los que no nos dio ninguna de las dos. Dicen que algunas personas dicen que los que nos van a terminar extinguiendo nos van a ser los mosquitos, porque cada vez surgen nuevas enfermedades por el piquete de mosco. Sí, y en estas fechas, precisamente ahora que platicábamos de lluvias, pues hay que tener las debidas precauciones con ello. Porque finalmente se puede evitar, porque esto, si usted deja recipientes con agua o contenedores ahí llegan los mosquitos y ponen sus huevecillos. Y para qué le cuento, va usted a, pues hay que cuidar a los niños, a los adultos, a todos. Y fíjate que en ese sentido, precisamente se va a crear un mapa de riesgo del dengue y la chikungunya. Precisamente por eso, si antes era una enfermedad que era fundamentalmente en los estados del sur del estado, los estados más húmedos, como Chiapas, Tabasco, entre otros muchos más, pues ahora ya está llegando al norte también del país, por el cambio climático, mencionan toda una serie de elementos. Entonces, pues aprovechando las nuevas tecnologías de la información y comunicación, están haciendo mapas desde satelitales para ir monitoreando poco a poco cuál es el avance, hacia dónde se están yendo las tendencias de este tipo de enfermedades causadas por el mosquito en cuestión, de tal suerte que estemos cada vez más precavidos. Un mapa que se esté informando la gente de manera continua para tomar las providencias del caso. Interesante, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, pues al servicio sobre esto. Y tengan cuidado con esto. Hay que prevenir. Sí. Y platícanos, ¿qué notas tienes por ahí sobre la ciencia, René? Primero que nada, les voy a platicar, como decía, sobre una pregunta que muchas veces algunos nos las hemos hecho, hay otras que quizá no nos las hemos hecho porque no llegamos a pensar quizá en eso. Pero pues, ¿habrá algún planeta oculto al otro lado de nuestro Sol? Y esto pues con respecto a que no ha salido un nuevo planeta que sustituya a Plutón. Quizá el Sol parezca un punto ciego galáctico gigante, pero ya hemos echado un vistazo al otro lado y no hay nada parecido a la Tierra, según cuenta el científico de la NASA, Michael Kaiser, a quien a no ser de que sea este planeta del que nos estamos hablando, extremadamente pequeño. Kaiser es el científico del proyecto de la NASA Observatorio de Relaciones Solar Terrestres, con siglas STERO en inglés, que en 2006 envió dos satélites del tamaño de un carrito de golf a orbitar alrededor del Sol para estudiar las explosiones de su superficie, ya que afectan en gran medida el clima en el espacio. Unos meses después del lanzamiento, los satélites flanquearon el Sol y se situaron en un ángulo que les permitía observar detrás, pero pues no descubrieron planetas tras nuestro astro rey. Y fíjate, viendo una de tus notas sobre la selección natural entre robots. La selección natural es una norma que ha prevalecido en la evolución de las especies en nuestro planeta, desde su creación. Pues en ese sentido, pues el más fuerte siempre ha prevalecido sobre el más débil, el capaz de adaptarse a las nuevas condiciones. En ese sentido, dice, selección natural entre robots, crean la primera madre robótica darwinista, el padre de la evolución, ¿no? La selección natural ya funciona también entre los robots, gracias a un curioso experimento realizado en la Universidad de Cambridge. Los técnicos de dicha institución han creado un robot capaz de fabricar sus propios bebés. Pero la cosa no queda ahí. La mamá robótica examina a sus retoños y selecciona a los que se mueven más rápido, destruyendo el resto y rediseñándolos para que sean más eficaces. Lo curioso es que una vez rehechos, estos nuevos robots son más perfectos y más veloces que los nacidos, entre comillas, desde la primera generación. Fíjate, qué curioso. Que avance y pues cuidado. Otra nueva película de ciencia ficción por ahí que se puede llegar a cumplir. Así es. Y ahora pasamos pues también a estas preguntas que también, o cosas que quizá no pensamos generalmente. Cuando vamos a la playa, por ejemplo, ¿por qué se mantienen en pie los castillos de arena? ¿Usted, ingeniero, lo ha pensado alguna vez? Fíjate que yo soy curioso, pero nunca me había puesto a pensar eso. Pues con cubo, pala y un niño puede hacerse mucha ciencia. Hacer un castillo de arena seca es imposible, pero si mojas los granos, la arena se envuelve en una delgada película acuosa que actúa como un pegamento y permite la construcción de caprichosas según la maña del arquitecto improvisado. Esto sucede porque las moléculas de agua son dipolares, con una carga negativa, que es oxígeno, en una zona y un predominio de carga positiva en el lado opuesto, que es el hidrógeno. ¿Y pues qué ocurre con las cargas de distinto signo que se atraen? Lo que provoca el conocido fenómeno de adhesión, que es la propiedad que hace el agua pegajosa. Pues fíjate, esa es la explicación científica. Son cosas muy básicas de la naturaleza que precisamente, como dice aquí, desde niños las vemos, las hacemos, vamos a la playa, pero no nos ponemos a pensar, por decirlo, la magia que hay, que estamos haciendo en el momento. La magia de la ciencia, ¿verdad? Sí. Y todo tiene una explicación, las curiosidades científicas. Y oye, hay un dato interesante que dices tú por ahí. Así es, ahora son las curiosidades humanas. Sí. ¿Cuál es la estatura del hombre más alto en la historia? En la historia, 2.72 metros era el tamaño de esta persona que se llamó Robert Watlow y vivió en Alton, Illinois, en Estados Unidos. Según escribe Jordi Román en el libro 8 pies, una historia de gigantes. Watlow nació en 1918 y murió a los 22 años. Él es el hombre más alto registrado en la historia de la humanidad, que sin embargo, bromea Román, nunca jugó básquetbol. Fíjate. Bueno. Qué difícil para las personas que ya sea nacen con una condición como esta, o muy altos o muy pequeños. Ya vemos que esta persona vivió hasta los 22 años. Fíjate, qué impresionante. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Siempre es un gusto para su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar, abordar esta sección en la cual normalmente tenemos invitados por parte de la comunidad académica de la Universidad de Sonora. Y siempre es el objetivo de nuestra universidad, precisamente dar a conocer lo que se hace en su interior, digamos la evolución, los avances que tiene la Universidad de Sonora, sus proyectos, pero también los que lo hacen posible, ¿sabes quiénes son? Pues el recurso humano, los académicos, son la bujía de este motor, porque su función sustantiva es formar recursos humanos. Y en ese sentido, pues una de las preocupaciones de nuestra universidad, pues es tener personal académico de alto nivel. Y para ello, pues agradecemos que haya aceptado nuestra invitación la doctora María Elena Anaya Pérez, aquí a su programa de radio. Ella es adscrita, es académica del Departamento de Ingeniería Industrial en la Unidad Regional Centro y recién nombrada también Coordinadora Divisional de Prácticas Profesionales. Ella es académica desde hace ya algunos años, pero la noticia más importante que vemos nosotros, sin menospreciar la otra, es de que obtuvo su doctorado precisamente en ingenierías, nos va a platicar ella recientemente. Calientito, sí, te agradecemos, doctora. Yo sé que esto fue muy rápido, pero no queremos que nuestro público se contagie del placer de tener una nueva doctora, ¿verdad? Muy productiva, una excelente maestra en el ramo de las ingenierías. Y bueno, muchas felicidades, doctora. Ay, agradezco mucho la invitación, muchas gracias por los elogios, las felicitaciones. Y pues aquí estamos para comentarles sobre la experiencia, ¿no? Muchos años de esfuerzo, 4 años me platicabas, duró este proceso. Sí. Platícanos un poquito la historia y tu tema de tesis. Sí, así es, fueron 4 años. Estudié el doctorado en Ingeniería Mecatrónica con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Hace 2 semanas presenté mi examen de grado. con el tema puesta en operación de un sistema de entrenamiento, de control de procesos y evaluación de controladores industriales. Un tema con un contenido complejo seguramente para nuestros radioescuchas. Platícanos, ¿en qué consiste? Sí, bueno, lo que se realizó para llevar a cabo este tema fue, primero que nada, echar a andar un equipo de tanques interconectados que tenemos en un laboratorio de control. Ese equipo ahí lo teníamos y bueno, se me asignó para que se empezara a trabajar en él. Una vez que ya se tenía trabajando el equipo, empecé a trabajar con el diseño de dos tipos de controladores, es decir, dos modelos de controladores. Uno, nos fuimos por la rama teórica, ¿verdad? Y otro por la rama empírica. Entonces, al obtener esos diseños, los aplicamos, ¿verdad? Simulamos y llevamos a cabo ahí la implementación con el experimental en el equipo, obteniendo resultados bastante satisfactorios. Y eso seguramente va a ayudar a que ya tu regreso aquí a nuestra Universidad de Sonora, que también estás en el cuerpo académico, ¿verdad? En esta área. Sí, yo pertenezco al cuerpo académico de optimización y automatización. Esta vez el cuerpo académico está en vías de consolidación en estos momentos. Y en ese sentido, entonces, pues, el cuerpo académico, pues yo creo que está con más trabajo, seguramente, doctora. Definitivamente, este trabajo sí ha dado productos académicos que han beneficiado al cuerpo académico. Y bueno, y los que vienen, tenemos ya con este equipo ya caminando, tenemos una planta pues para experimentos de distintas técnicas de diseños de controladores. No nada más existe la técnica que yo utilicé, por supuesto. Entonces podemos utilizar muchas técnicas más y más que nada lo importante, ¿no? Llevarnos la teoría a la aplicación. Esto es lo que nos deja este estudio, esta investigación que se llevó a cabo. Algo que me parece a mí muy importante y, por supuesto, también a Sinodal, ya mi director de tesis, ¿no? Sí, seguramente. Pues la de las ingenierías tiene una vinculación directa con el sector industrial, con el sector productivo en general de nuestro estado. Platícanos un poquito, ¿qué encontraste en el desarrollo de tu investigación? Bueno, ahí la hipótesis planteada fue verificar si la respuesta en lazo cerrado de un sistema de tanques interconectados con un diseño basado en modelo y la respuesta en lazo cerrado de un sistema de tanques interconectados con un diseño basado en reglas de sintonización experimental era significativamente igual respecto a la salida. Bueno, encontramos que sí son significativamente iguales, lo cual nos dice que basado en la teoría, sí podemos obtener resultados hasta llevarlos a la simulación, pero definitivamente hay que llevarlo también a la implementación porque sí hubo ahí una discrepancia, hubo un desfasamiento en cuanto a tiempo se refiere. Entonces hay que llevarlo a la fase de implementación para definitivamente hacer los ajustes necesarios en el equipo. Uh-huh. Y algo que se deja es tanto por el lado académico como por el lado industrial, ¿verdad? Porque muchas veces en lo industrial se tiene a las personas haciendo sintonizaciones de controladores de manera manual y cuando esa persona se va, el conocimiento también se va. Entonces, dejando una metodología ya aplicada en donde comprobamos que los resultados pueden ser significativamente iguales en lo teórico y en lo práctico, entonces ese conocimiento pues ahí lo estamos dejando documentado, ¿no? Se escucha, conociendo los retos que tiene nuestra industria en México, en Sonora, que tu aportación, que es una metodología, pues va a ayudar a tener industrias más eficaces, con mayor eficiencia? Pues es lo que deseamos, ¿no? Es lo que deseamos aquí en el trabajo futuro, seguir trabajando en distintos experimentos con otras técnicas para lograr llegar a participar con la industria, ¿verdad? En algunas pruebas. Está en los planes, por supuesto, ¿no? Ayuda a fortalecer los procesos, a mejorar los procesos de alguna forma de un producto, ¿verdad? Sí, eficientarlos, claro que sí, porque de esta manera ya están un poco más automatizados, ya no está tan tan manual, tan empírico, vaya, ¿no? Hacer la sintonización ahí. Ya queda sintonizado una vez, se comprueba que esa es la sintonización adecuada y se sigue trabajando con eso. ¿Qué es diferente capacitar a una persona que va a ocupar un puesto porque alguien lo dejó por X o Y razón? Tienes que capacitarlo, siempre es una preocupación. Las capacidades que sí. Y experiencia que puede tener la contratación de otro ingeniero que y con este con esta metodología facilitas. El proceso no se detiene ni se está la expectativa de que algo le puede suceder en el proceso, ¿no? Así es, porque ya se tiene una metodología documentada para obtener los valores de variables, etcétera. Un producto, ¿no?, innovador. Es innovación tecnológica, de alguna forma. Bueno, hay estudios que ya se habían hecho. Lo que no encontramos, ¿verdad?, en la parte del estudio del arte, fue una implementación en un equipo. Uh-huh. No encontramos información sobre eso. Entonces, esto es lo que está aportando, la implementación de esa metodología, bueno, del modelo que obtuvimos empíricamente implementado, ¿no? Implementado y en un equipo. Así es, implementado no así en lo el teórico. Equipo. Ajá, así es. Ah, mira, pues qué interesante. ¿Y cómo ves? ¿Cuál sería tu siguiente paso? ¿Hacia dónde va nuestra doctora María Elena Anaya Pérez, la cual obtuvo su grado de doctora hace 2 semanas? ¿A dónde vas después de esta experiencia tan importante en tu vida? Bueno, definitivamente siento que la investigación y aunada con la aplicación de los resultados de esas investigaciones que se lleven a cabo es un camino muy, muy viable, ¿no? Muy viable que bueno, poco lo había experimentado antes de estudiar mi doctorado. Y bueno, es un camino que yo tengo y que pienso seguir. Además, seguir colaborando con la División de Ingeniería ahora en la posición de coordinadora de prácticas profesionales a nivel divisional. Que también felicidades, ¿no? Sí, por tu es una distinción que de parte de nuestra división, de nuestra Universidad de Sonora, el haberte invitado a colaborar como coordinadora divisional de prácticas profesionales. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Bueno, la verdad era algo que yo no esperaba, ¿no? No esperaba y me dio mucho gusto que me tomaran en cuenta, que me involucraran en esto. Y bueno, a mí la vinculación siempre me ha agradado. La vinculación, la tercera función sustantiva de la Universidad de Sonora. Sí, es algo que a mí me gusta. Es una actividad que se me da también. Yo participé, bueno, antes de entrar aquí a la universidad estuve trabajando en el campo industrial, en el área maquiladora. Uh-huh. Entonces, tengo experiencia por ese lado y siento que es un camino también, una oportunidad que me están dando y pienso desempeñarla de la mejor manera posible. Y obviamente, ¿cómo ves el sector industrial? Tú vas a tener relación directa para incrustar a estudiantes directamente con las empresas. Pues de hecho es amplio, ¿verdad? Es amplio, pues en la División de Ingeniería tenemos algunas ramas de ingeniería y hay que trabajar con las industrias, pues por el lado de convenios, por el lado de la confianza en el desempeño de nuestros alumnos, ¿verdad? Como practicantes y obtener mucha retroalimentación por parte de ellos para ver qué cosas nuevas hay que transmitirles a nuestros estudiantes, qué conocimientos. ¿Cuánto tiempo tiene su estancia? Nuestros estudiantes de ingeniería, para los que no saben, son, digamos, adoptados, ¿cómo podría ser el término? ¿Con una empresa? Sí, pues ellos están, podemos utilizar la palabra adoptado, ¿verdad? Están como en estancias, ellos haciendo, generalmente desarrollan un proyecto, dependiendo de la ingeniería oscila entre... Bueno, es que es un porcentaje de créditos, pero va de 340 horas, 270 horas, dependiendo de la ingeniería. Y adquiere, ¿no?, prácticas en los hechos de un proceso concreto y real, ¿verdad? O sea, salen nuestros ingenieros con prácticas. Por supuesto, ajá, por supuesto. Aquí el punto es que ese muchacho, ese estudiante, lleve la aplicación ahí de sus conocimientos a lo real, pues, ¿no? En tiempo, ajá, real, así es. ¿Y se soluciona beneficia problemas. La industria? Sí, sí, bueno, se beneficia la industria porque tiene a una persona que sí está aprendiendo, pero finalmente está resolviéndole problemas. Y atrás de los estudiantes también está la comunidad, los cuerpos académicos. Cuerpos académicos, el estudiante tiene un tutor. Un tutor. Un tutor, okay, institucional que también le está dando seguimiento, al igual que un asesor en la institución. De amplia experiencia. Entonces ahí está la comunicación. Oye, ¿qué le dirías tú a los empresarios, a industriales que quisieran ahora sí adoptar a un casi profesionista, porque ya está unos meses de salir. ¿Qué le dirías? ¿Cómo pueden contactarse contigo? Ok, claro, yo me pongo a sus órdenes. Soy Marielena Anaya Pérez, en el correo meanaya@industrial.uson.mx. Todos pueden registrarse contigo, que quieran ser parte de este proyecto, de este programa. ¿Todas las industrias? Sí. Sí, claro que sí, pueden comunicarse conmigo y yo los canalizo okay. En el momento o con la parte que sea adecuada, ¿no? Perfecto. Marielena, pues mucho trabajo. Mucho trabajo, una etapa muy importante en tu vida profesional y personal, diría yo también. Y también como funcionaria de la Universidad de Sonora. Pues te deseamos todo tipo de éxitos en tu vida profesional. Y pues una vez más, ¿no, René? Nos unimos a la felicitación de parte de la División de Ingeniería y tu programa de radio. Muchísimas gracias, agradezco la invitación. Esta comunicación es muy importante para la institución institucionalmente. Y pues qué más que seguir con el compromiso, ¿no? Muchas gracias, doctora. Felicidades. René Flores, tienes por ahí una llamada. Así es, nos llama, un saludo para ella, Teresa Martínez. Nos comenta que si podemos hablar algo de la osmosis inversa. Ahorita por cuestiones de tiempo pues no vamos a poder llegar a platicarlo, pero para el siguiente miércoles les prometemos información sobre eso, así que hay que estar pendientes. Y en su momento invitaremos a un experto también de nuestra universidad que nos platique por ahí, seguramente alguien de ingeniería química de nuestra universidad. Muy bien, recuerde también la línea de teléfono de Radio Universidad está abierta, usted puede escucharnos también por internet www.radio.uson.mx. Y obviamente también estamos en la División de Ingeniería. Así es, www.ingenierias.uson.mx. Ahí está el banner, nomás para dar clic y empieza a reproducirse. Y también tenemos todos los programas de Radio Ingenio en un blog, precisamente de la División de Ingeniería, donde usted puede reescuchar estos programas si no le tocó por X o Y razón. Y déjenme comentarles también que se encuentra, ya platicaremos por aquí dentro de poco, sobre el segundo encuentro estatal de turismo rural sustentable, a realizarse aquí el día 18 y 19 de noviembre del presente año. La idea es integrar a los diversos sectores que tengan que ver con un turismo alternativo, con un turismo rural sustentable en nuestro estado. Y vaya que Sonora tiene un potencial impresionante en este ramo, tanto por su historia, por su gastronomía, por sus sistemas productivos, entre otras muchas más. Y los paisajes, ni qué decir. Así es de que pronto, la siguiente semana vamos a platicar en concreto sobre este tema. También Tu Aventura Minera, la exposición interactiva para niños y jóvenes en el Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora y también una pequeña exposición de los dinosaurios en Sonora desde 9 a 1 de la tarde. Está abierta, es gratis, vaya. René, nos vamos. Nos vamos hasta el siguiente miércoles. Muy bien, como siempre nos da mucho gusto que usted nos haya acompañado. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.